dudas me he visto por la cabeza y sé un mes vivido blanco. Nadie sabe con certeza de qué coño estoy hablando. Mi morada es el Vaticano. Robo con fe y a mis hermanos. Hace cazo las sandalias del pescador. Rebaño doy mi bendición. Hago dulces con los dedos, me caudo dinero con mis manos. El poder mi señor Judas y yo. La iglesia yo le he vestido, Lucifer llora emocionado y por vender a mi maestro. Monedas de oro me han pagado. Me rodeo de ministros, de los delocos y de listos. El anticonceptivo he prohibido, solamente lo usan mis obispos. A tanto el bautismo, a tanto la comunión. Financiamos a plazos extrema unción. Aunque canto la sandalias del pescador y al rebaño doy mi bendición. Hago cruces con los dedos, recaudo dinero con mis manos. Mi señor el poder. Pescado.